Tramas, tramas, tramas, tramas, tramas, tramas, tramas. Creo que si hubiéramos elegido el Facundo como nuestro libro, nuestra historia sería mejor. Y su marcha de gigantes ya no se detendrá. Comunica a la población de las islas. Me doy cuenta de que mi pronunciación en español consternaría a cualquier foniatra. ¡Que hablamos sin verbes! ¿Dónde están nuestros hijos? ¿Vivos o muertos? Es un incógnito, es un desaparecido. Por favor, ayúdennos. No tiene entidad, no está. No está mi hijo adversario, de mi opinión, amigo. No está. Se presenta vivo a matar. Felices Pascuas, la casa está en orden. Pero dame vida, aunque sea vida llameante, porque todavía me quedan cosas por hacer. Le cortaron las piernas a mí, le cortaron las piernas a mi familia, que estaban al lado mío. Señores jueces, señores jueces, nunca más. Tramas. Sentido. Con sentidos. Hoy, la militancia sindical desde las prácticas de las mujeres, con María de los Ángeles Pagano. Sabés, Pucha, que muchas veces aludimos a él porque nos va marcando rumbos o lo que escribió nos sigue conmocionando, y en reiteradas ocasiones este uruguayo, de apellido Galeano, de nombre Eduardo, se enojaba cuando se presentaban tantas cifras, tantos números, hablando de desnutrición, de desocupación, de armamentismo, de etcétera diversos. Se enojaba y decía que atrás de los números, o adelante de los números, está la gente. Y sí. Y robándole, y en el mejor sentido del término, esa expresión, detrás de los números está la gente, se me ocurrió comenzar esta charla de esta forma. Detrás de ciertas consignas que nos cruzan, verdad, memoria, justicia, hay casos, hay gente, que a veces no se sabe muy bien, con el paso del tiempo, quiénes fueron, qué hicieron, qué les pasó. Y por eso la charla de hoy tiene a dos personas que te cruzan a vos. Totalmente. Como Marta y como Nilsa, entre otras muchas, pero fundamentalmente ellas dos. Y te propongo, podríamos empezar por otro lugar a lo mejor, reconstruir Santa Fe, ciudad capital. Ajá. De una provincia. Mi lugar. Tu lugar. Sí. Ubicarnos en 1974, un año de esos bisagra. Uh-huh. Seguramente en tu vida habrá habido otros momentos también bisagra, pero hay fuertes. No como ese. Fuertes hechos que quedan como marcas inevitables. Y por mencionar algún dato más, mencionar un medio. ¿Nuevo Diario? Sí, Nuevo Diario, Nuevo Diario. 13 de diciembre de 1973, Día del Petróleo, el primer número de Nuevo Diario. Se editó el 13 de diciembre de 1973. La inauguración del túnel subfluvial, uh-huh. El Día del Petróleo, el cumpleaños de mi querido compañero, padre de mis hijos, el 13 de diciembre. Sí. María de los Ángeles Pocha Pagano, histórica militante del gremio gráfico. Y bueno, sí, Nuevo Diario. Uno de los diarios de Santa Fe. Porque viste que estaba el litoral de los Caputo y de los Vittori y, uh-huh. y Nuevo Diario de la familia Bobbio. ¿Eh? No sé si vos los conocés a los Bobbio. En la historia interna de Santa Fe es inevitable. Claro, es desconocer inevitable. Barra conocer. Conocer, porque muy poca gente. Comparado con una ciudad como esta, bueno, pero ese era y es y seguirá siendo mi lugar, uh-huh. de donde fui arrancada, ¿no? Sin quererlo. El río, la playa, y bueno, pero de ahí tuve que trasladarme a Buenos Aires por, no sé, ¿por dónde querés que empiece a contarte? ¿Vos qué querés que te cuente de Santa Fe? Hay puntas que van estableciendo como ese puente colgante, nexos entre una costa y otra, entre Ajá. una isla y otra. Ajá. Y voy al grano. Ajá. 14 de noviembre de 1974. Bueno, yo sé bastante que no me quiebro cuando hablo de esto, pero fueron muchos los años en que no podía ni hablarlo, porque uh-huh. el 14 de noviembre yo llegué a Nuevo Diario, había tenido el día anterior, ya no me acuerdo si era mi Franco, el Franco de Marta. Porque ya que vos la nombraste, Marta Samaro, mi compañera, mi amiga, nos conocimos en la Facultad de Derecho y después yo militábamos juntas. Marta, abogada, junto con Nilsa, abogada, uh-huh. defensora de presos políticos en ese momento. Entonces, bueno, como la gorda nunca, Marta no ejerció su profesión de abogada, con solamente defendiendo presos y presas políticas. Entonces estaba sin trabajo y yo la invité le dije, ¿por qué no te venís a trabajar acá, Nuevo Diario? Mirá, qué lindo que vamos a estar acá. Y bueno, así fue como Marta empezó a trabajar conmigo también ahí, uh-huh. y fuimos electas las dos delegadas titulares en gráficos, en el sector gráfico. En el sector gráfico, ¿no? Sector uh-huh. gráfico, pues yo soy gráfica, yo soy uh-huh. orgullosamente gráfica y hongarista. Uh-huh. Después devine en trabajadora de prensa. Y bueno, trabajábamos las dos en Nuevo Diario. El día anterior mi padre estaba enfermo y yo me quedé con él en la clínica donde estaba hospitalizado, y cuando llegué al diario, me acuerdo, debajo de la escalera un compañero mendocino que me dijo, Pocha, la fueron a buscar a Marta. Bueno, y ahí yo siempre digo que mi vida está dividida en dos partes, ¿no? Hasta ahí, hasta el 14 de noviembre del 74, y a partir de ahí. Porque lo de Marta fue, lo de Marta y lo de Nilsa. Yo era compañera de Nilsa, pero Marta era amiga mía, y, claro. y yo compartía mi vida con Marta, uh-huh. ¿no? Es mi experiencia, mi militancia, pero también mi vida. Y entonces, bueno, ahí nos enfrentamos con... Yo voy a hablar de mí, no voy a hablar en representación de nadie. Yo te voy a decir lo que me pasó a mí. Yo tenía una hija que en el mes de enero del 75... iba a cumplir 2 años. Pau, que había nacido un día después del cumpleaños de Marta. Mira, cruces. Cruces. Puentes. Sí. Uh-huh. Y Marta se enojó porque a mí me hicieron cesárea y me dijo, pero ¿por qué no te hicieron la cesárea el día de mi cumpleaños? Sí, la nena nacía. Bueno, no, Marta era un personaje. Marta Adelina Samaro era maestra, escribana, procuradora, abogada, periodista y enfermera universitaria. Nilsa María Urquía era abogada defensora de presos políticos. Ambas habían sido militantes estudiantiles, integraron el Partido Revolucionario de los Trabajadores, el PRT, y compartían departamento. Samaro y Urquía formaban parte de la Comisión de Solidaridad con los Presos Políticos y Gremiales, que defendió a detenidos políticos en los inicios de los años 70. Marta Zamorano también trabajaba en Nuevo Diario y desde allí defendió a los trabajadores como integrante de la comisión interna del matutino. Nilsa Urquía también participaba de la Asociación de Empleados de Tribunales. En octubre de 1974, la denominada Comisión Anticomunista del Litoral, la CAL, una especie de versión santafesina de la AAA, amenazó de muerte a 15 periodistas de Nuevo Diario con un texto que llegó a la redacción y que contenía los nombres de los amenazados bajo la leyenda: condenados a muerte por la Alianza Anticomunista Argentina, AAA. Entre los condenados mencionaban a Nilsa Urquía, la única integrante de la nómina que no trabajaba en el diario. El 14 de noviembre de ese año, Marta Zamaro y Nilsa Urquía fueron secuestradas. Un grupo de desconocidos las introdujo en un automóvil que aguardaba frente a la casa donde vivían. Sus cuerpos fueron hallados el 16 de noviembre en el arroyo Cululú, a pocos kilómetros de la ciudad santafesina de Esperanza. Tenían evidentes signos de tortura, y sus rostros estaban cubiertos con tela adhesiva y las extremidades atadas con tela. El médico de la policía concluyó en la autopsia que ambas habían sido sumergidas en el agua cuando aún se encontraban vivas. La causa de ambas muertes fue asfixia por inmersión. Y ahí me entero de lo que había pasado, que la habían ido a buscar, que se las habían llevado a las dos, que habían ido en... Yo hablé con una señora, la vecina, porque no había muchos teléfonos en esa época. Entonces, para hablar por teléfono, llamábamos a la casa de la vecina. Y la señora, después me enteré que la señora, cuando estaba hablando conmigo, al lado de ella, había una persona, no sé si de la federal o de la... No sé, pero era alguien de la policía provincial o federal. Y ahí empezó algo que fue una de las cosas más terribles que me pasaron en la vida, ¿no? Me acuerdo que yo salí corriendo y me fui a mi casa. Me fui a mi casa para ver, porque estaba mi hija en mi casa, ¿no? Entonces me fui a quemar papeles, a quemar periódicos, ¿no? Y con un temor, mi temor era mi hija. Porque no pensé que iba a pasar lo que pasó después con las chicas, ¿no? Entonces, tan es así que una vez que vi que mi hija estaba bien, y bueno, yo volví, me encontré con la familia de Marta, porque con Graciela, con su papá, con su tía, con su mamá. Y nos fuimos, y con el hermano de Nilsa Urquía, nos fuimos a recorrer las comisarías de Santa Fe. Ahí empieza la búsqueda. Búsqueda, yo me acuerdo, yo era muy jovencita, ¿no? No sé cuántos años tenía, 24, 25 años habré tenido. Entonces yo me acuerdo la cara de los que nos atendían en las comisarías. Yo me metí así, bueno, estamos buscando una chica... Porque era el primer contacto con la barbaridad. Bueno, ni los bárbaros eran así, porque los bárbaros, con esa cosa, con la brutalidad, con la crueldad, con la insensibilidad y con el dolor profundo. Uh-huh. Bueno, no las encontramos, por supuesto. Hasta que, yo creo que era domingo, yo fui a tomar un café a un barcito ahí que quedaba cerca del diario, y llegó Gilbert, Gilbert hacía policiales en Nuevo Diario. Y entró y cuando me vio yo estaba sentada tomando un café, un licuado estaba tomando yo. Y Gilbert me mira muy fijamente y viene... Yo no lo quería, porque como hacía policiales, viste esa cosa, que mundo. No tener otro más. Entonces, Gilbert me mira y viene derecho donde estaba yo, y se sienta y me dice, aparecieron. Y sí, y aparecieron como aparecieron. Entonces, después fue el reconocimiento de los cuerpos, fue el acompañamiento a la familia, fue el pedido de que yo tenía que viajar a Buenos Aires urgente, porque me habían ido a buscar a mí también, porque esto de alguna manera lo sabíamos, porque en el mes de, a finales de septiembre, octubre del 74, llegó a Nuevo Diario ese papel con una especie de sello, ¿no? De, como le decíamos nosotros, no le decíamos la triple A, nosotros hablábamos de las 3A. De las 3A. De la Alianza Anticomunista Argentina. Con el listado de los amenazados. Yo voy a repetir lo que dije en el juzgado en Santa Fe, cuando gracias a una compañera de prensa se pudo abrir la causa de las chicas. Que lo sorprendente de esa lista, era que estuviera Nilsa Urquía, porque en esa lista éramos todos trabajadores de Nuevo Diario. Es decir, la lista decía, han sido condenados a muerte por la la la la, y estaba Marta Delina Samaro, María de los Ángeles Pagano, después creo que venían otros compañeros, Alcira, Tatino, y al final estaba Nilsa, pero porque Nilsa no trabajaba en Nuevo Diario. Nilsa compartía la casa con Marta, y además las dos tenían juicios que llevaban de los compañeros que ya estaban detenidos, ¿no? Claro. En esa época. En la década de 1970, María de los Ángeles Pocha Pagano trabajaba en Nuevo Diario, un matutino que se editaba en Santa Fe y que cerró con el golpe cívico-militar del 76. Pagano era delegada gremial, al igual que su compañera Marta Samaro. Por su parte, Samaro y Nilsa Urquía eran abogadas y defensoras de presos políticos. Estaban amenazadas de muerte por la AAA, la autodenominada Alianza Anticomunista Argentina. El 14 de noviembre de 1974 fueron secuestradas y asesinadas. Pagano era la tercera en la lista, pero antes se marchó de la ciudad de Santa Fe y así logró salvarse. Tramas. Ellas pertenecían a la Comisión de Defensa de Presos Políticos. Así es. Y seguramente el estar en ese espacio, en esa lista, en ese papel, en ese horroroso papel, tenía más que ver con esa actividad. Eso es lo que piensan, defensa, ¿no? Eso es lo que se piensa. Yo hago una lectura diferente. Hago una lectura diferente justamente, vos sabés que a mí me gusta mucho la novela policial. Raymond Chandler, bueno. ¿Por qué estaba Nilsa ahí? ¿Por qué estaba Nilsa ahí? ¿Y por qué mandaron la amenaza a Nuevo Diario y no la mandaron a otro lado? Porque los que estábamos en esa lista éramos todos trabajadores de Nuevo Diario. No había. Llegó y fija, mirá lo que te voy a contar. Vos sabés que al papel ese que vimos nosotras, nos lo mostró el que era director del diario, que era el doctor, el doctor Alfredo Satt. Satt. Mirá una cosa, Oscar. Estaba yo sentada en mi casa en Santa Fe en el año 75, 76. No recuerdo si uno o dos años después. ¿Qué día se muere Alfredo Satt de un infarto en la calle? ¿Noviembre? El mismo día de Marta. 14, 18. Porque Alfredo había sido, Alfredo había sido profesor de Marta en la facultad, y Alfredo Sá también era conocido de mi padre. Entonces, como no se tiene, como no realmente, yo no sé si habrá gente que está viva, no tengo la certeza de eso, pero bueno, se dijeron, las primeras noticias fueron terribles, pero nosotras no, es decir, por lo que se decía, la causa de los cuerpos aparecidos en el arroyo Cululú, de las dos abogadas defensoras, llegaron a decir que, por favor, que había sido un crimen pasional, y las chicas estaban atadas. Yo no soy morbosa, pero es necesario decirlo, porque las ahogaron. A la que más torturaron fue a Marta. A Nilsa no tanto, porque suponemos que se murió en la tortura, porque tenía solamente picana. Bueno, imaginad, por eso mi vida tiene está dividida ahí, ¿no? Pero además yo, estando en Buenos Aires, recibí un telegrama de Santa Fe diciéndome que mi padre, esto en el mes de diciembre, diciéndome que mi padre estaba internado. Mi padre era enfermo, sufría insuficiencia pancreática. Y es decir, viajé a Santa Fe y a mí me encontró el mes de noviembre, el 18, y el 18 de diciembre se murió mi padre, un mes después que Marta. Un mes después de Marta. Entonces imagínate lo que significa para mí el año 74. Es decir, yo me vi enfrentada con esta cosa, porque no era esperable. Militando nosotros sabíamos, porque no éramos ingenuos ni ingenuas, pero lo que no nos imaginábamos era la bestialidad del proceder y de la hazaña y de con que se manejaron con las chicas, ¿no? Eso se convirtió en mi objetivo de vida. Estoy conforme conmigo porque he conseguido no quebrarme desde hace unos cuantos años. Es muy fuerte el mandato de Marta y de Nilsa, que me da fortaleza para seguir peleando, ¿no? Pues yo no dejé de militar en ningún momento, siempre seguí insistiendo con lo mismo y espero que alguna vez se haga justicia, por lo menos que se sepa por qué, el por qué. Fue uno de los primeros casos de la AAA. Este fue el primer caso de la AAA en Santa Fe. Hoy, en Tramas, la militancia sindical desde las prácticas de las mujeres, con María de los Ángeles Pagano. Si hoy debo decir que haría bien lo que yo pienso, si yo puedo tal vez sin timidez diré que más allá de lo que pase, lo haré como siempre, a mi manera. Reí, también jugué, tal vez lloré, lo reconozco. Seguir de todos modos, más bien yo soy capaz de disfrutar cualquier momento, al fin siempre lo haré. A mi manera, porque triunfar prioridad. Debes desear más de lo que hay. Hay que caer y levantar y perseguir y disfrutar. Puedo estar mal, yo vivo así a mi manera. Soñar, imaginar y al despertar seguir bailando. Ya sé qué debo hacer para vivir y estar contento. A mí me hace feliz poder estar con quien yo quiero. Ya ves que vivo así a mi manera. Más tramas en la red. www.tramasradio.blogspot.com